Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2790. Imagínate cuando estemos diciendo, esta es la emisión 465,520. Dios no, me no preste vida. Lento, ¿no? Ah, no. ¿Eh? No. Todos los dientes los conservas todavía, ¿verdad? Hombre, bendito sea Dios, sí. Postizos, pero son míos. Dense cuenta. Pues es lunes, hay que empezar lunes, con energía, sí, la semana, que... Roberto. Bueno, bienvenidos, amigos. Esta es una emisión de Fórmula en los Negocios. Arrancamos con Manuel González en el control operativo y en el musical. Y nos pone a Eric Clapton. Esto que estamos escuchando es Laila. Es una canción de rock del álbum Laila, Another Assorted Love Song, del supergrupo Derek and the Dominos, lanzada en 1970 por la disco. Pero esta canción es muy importante, que contiene los acordes de guitarra de Eric Clapton y Duane Allman. Sus conocidos movimientos en contraste fueron compuestos por separado por Eric Clapton y Jim Gordon. Pues ahí tiene, de 1971-72, una canción muy conocida de Eric Clapton. Quédese con nosotros, nos va a estar acompañando Eric Clapton, el equipo completo de Fórmula en los Negocios. Ricardo Tapia, el chico maravilla, anda conectado en la nube porque pues se reportó un poco malito. Espero que te compongas, ha de haber seguido festejando su cumpleaños, pero eso tiene una semana. Dos semanas. Que te mandamos un saludo, Ricardo, sé que nos estás escuchando y está conectado permanentemente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación en las redes sociales. Ya ve que las redes sociales no tienen tiempo. ¿A qué me refiero? Pues que está todo mundo metido en las redes. ¿Cuántas horas se pasa usted conectado a las redes sociales? El promedio, según las últimas estadísticas, es un promedio entre 4 y 6 horas diarias. Los mexicanos se conectan a Facebook y ya son cerca de 60 millones de gente que tiene su ID de Facebook. Al rato ya no te van a pedir tu acta de nacimiento. Bueno, ya ni la piden, ¿verdad? No, te van sí, a pedir sí, tu ID de Facebook. Dame tu ID de Facebook para que ya estés identificada. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias. Tenemos tema interesante. Precisamente vamos a platicar de lo que representa el tiempo. El tiempo es oro. ¿Cómo hacerlo producir más para usted? Se ha hecho esa pregunta porque todo el mundo, no tengo tiempo. Oye, ¿cuándo nos van a echar unas? No tengo tiempo. No, para eso sí tienen tiempo siempre, ¿no? Pero, oye, que vamos a trabajar. No tengo tiempo. Todo el mundo anda correteándose por el tiempo. Pues le vamos a dar algunos tips de cómo lo puede usted encontrar. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Buen inicio de semana. Y bueno, como dices, Robert, el tiempo es oro y precisamente cómo lo desperdiciamos ahorita que dijiste las estadísticas de cuánta gente se la pasa en Facebook y que muchas veces, pues sí, distrae, sí, relaja, sí, pues ayuda a enfocar la mente en un momento de relajación en otra cosa. Pero muchas veces hay muchos pendientes en la oficina, en casa, que se tienen que realizar y que por estar divagando, pues sentimos que el tiempo se nos pasa volando y que no nos da tiempo, y pues más que nada falta de organización. Y bueno, de eso vamos a estar hablando este inicio de semana, pues para que usted lo ponga en práctica y a ver si le funciona por lo menos esta semana, y pues ya que lo convierta en un hábito para hacerlo cada día y todos los días de, pues, del resto del año. Pero bueno, ¿qué te parece, Robert, si presentamos a nuestra gran invitada, por gran favor, amiga? Te cedo el micrófono para presentarla. Bueno, nos acompaña aquí, que espero que ya sea frecuente, coach, master coach, Claudia Maldonado. ¿Cómo estás, Clau? Y bueno, licenciada, contadora empresaria. Pues yo agradecida como siempre y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Siempre que les escucho y hay forma de agregar valor a los demás, es genial. Yo creo que esa es la parte más importante de nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, y qué bueno que estás dispuesta a hacer esta contribución. ¿Tú qué opinas del tiempo? ¿Cómo te va con el tiempo a ti? Es un tema verdaderamente importante, que platicarlo puede ser sencillo, pero si hacemos un análisis de lo que hacemos todos los días, efectivamente no tenemos tiempo, nos hace falta tiempo. Y el tiempo, siempre más allá de tomar el concepto y darle el valor que representa como tal, se ha vuelto como una excusa. Yo más bien la veo como una excusa, ¿no? De repente tenemos esas trampas de querer hablar del tiempo como si fuera ya un tema, una excusa, pero si hacer el análisis de lo que significa y poder hacer de él un recurso verdaderamente efectivo, porque si lo tomamos como recurso, es lo único que es no renovable. El tiempo pasa y no lo podemos recuperar. Ayer fue ayer. Ya no, hoy digo, mire, amigo, usted puede perder una fortuna en dinero, pero la puede recuperar. Pero el tiempo que perdió, no, jamás lo va a recuperar. Sí, y poder hacer esa introspección de dónde poner ese tiempo, en quién, uh-huh, en qué cosas, y cómo el tiempo está siendo bien utilizado, no es tan sencillo. No es tan sencillo, porque hemos convertido la utilización del tiempo en hábitos que ya son inconscientes y que nos la pasamos, pues si no la mayoría del día, en completa transparencia. Porque hacemos lo mismo, toma el mismo camino, se va al mismo, saluda de la misma manera, llega a la misma hora a trabajar y está transparente de lo que pasa alrededor de usted. Ya no se da cuenta. Exacto, la conciencia real la perdimos. Y ahí perdiste el tiempo. Y perdiste el tiempo. De veras, porque pues no pasa el tiempo, ¿no? Solamente, por ejemplo, cuando usted va corriendo a su trabajo porque ya se le hizo tarde y se le poncha una llanta, es cuando se da cuenta que dice, va, qué quiebre, bueno, así decimos nosotros, y dice uno, ¿y qué hago ahora? Y es cuando somos capaces de ser conscientes del tiempo, porque dices, no me va a dar tiempo de cambiar la llanta, voy a llegar tarde. Aunque cuando vas en ese proceso de transparencia, si siempre llegas tarde, pues ya es normal para ti. El tiempo no importa. Sí, el tiempo. Y cuando mencionamos esto de las trampas que nos hacen perder tiempo, es ¿qué sucede cuando al final dejamos las cosas para después? Siempre tengo o que revisar mi email, tengo que revisar mi Facebook, tengo que dar una caminata para poderme concentrar, tengo tantas cosas que hacer. Verdaderamente estamos perdiendo lo realmente importante, cómo nos conectamos con las metas del día, cómo me conecto con lo que es una prioridad para mí. Correcto. En lo que verdaderamente me engrandece, me expande, y a veces estamos en las pequeñas cosas que finalmente nos llevan todo el día. O simplemente en el decidirnos hacer lo que nos toca. Y estar pensando que tengo un pendiente, y hasta ahí ya se me fue el tiempo. Pues en pensarlo. Sí. No, eso se llama procrastinar. Así es. Dejar para después. No, o sea, cambias a una cosa, vas a otra, te llamó el teléfono, te llamó tu jefe, llegó el de las garnachas, porque pues es la hora de almorzar en la oficina. Yo ya. Sí, de repente luego te das nos cuenta, explicas qué es eso, ¿eh? ¿Qué? Las garnachas. ¿Cómo no conocen las garnachas? Bueno, yo sí, porque bueno, la que llegó, la eres oaxaqueño y yo ya sé de llevan, ti, pero nuestros ¿qué llevan amigos a las la oficinas? ¿Qué llevan a las oficinas aquí en Mérida? Empanaditas, ¿no? Los volcanes para los volcanes, así es. Entonces ya, por la hora de eso sí, es puntual es el que lleva las empanadas y después pasa el tiempo en lo que platicaste en el pasillo. Y chin, te das cuenta que tienes que hacer trabajo, te sientas y ya, es hora de irnos. Y se acabó. Digo, esto yo sé que a usted no le pasa, pero pues conozco gente allá de hace muchos años que esto le pasaba y que siempre caemos en ese. Pues mire, de eso le vamos a estar platicando. Quédese con nosotros, déjeme le mando saludos al licenciado Juan Carlos Lara. Que fíjate lo que él me dice y es interesante y ahorita lo platicamos, porque no tienes tiempo, dice, y por eso no me invitas. Ah, no, pero él dice, por eso no tienes lana. El tiempo a veces lo reflejamos en dinero. El tiempo es oro. ¿Cuánto vale tu tiempo? Ahorita regresando de eso, platicamos de esto. Gracias, Juan Carlos, gracias por escucharnos. Sí, sí te vamos a invitar. No tienes que ser coach para venir al programa. Te prometo que te vamos a invitar. Gracias por escucharnos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Manuel, Wonderful Tonight. Es una canción compuesta e interpretada por Eric Clapton, incluida en su álbum de 1977, Slow Hands. Buena música, esta es una de las canciones pues que empezaron a caracterizar a Eric Clapton, así como soft rock, pop rock. Buena música, esta canción pues alcanzó buenos niveles de popularidad, interpretada por Eric Clapton. Buena música, buena selección, Manuel, gracias. Espero que a usted le guste. Mire, tenemos pronosticadas lluvias dispersas. Déjeme decirle que en cuestión de tormentas y huracanes en el Atlántico no hay nada, dice. No hay actividad esperada durante 48 horas, pero en el Pacífico, mire, están como enfiladitos Greg, Irving y Hillary. Greg, pues está muy alejado de las costas sobre el Pacífico, Irving está como a la mitad, Hillary es la que está más pegada a las costas, pues debe de estar a la altura de Jalisco, por allá, pero tampoco representa mayor problema. Lluvias, eso es lo que nos están trayendo, lluvias que llegan hasta acá, hasta la península. Tenemos pronóstico de lluvias, así es de que si está mojado el pavimento o está lloviendo, extreme precauciones. Ya ve que el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es peligroso. Por lo pronto, quédese con nosotros ya terminando el primer día de la semana, lunes. Todavía está de vacaciones, hay algunos que está usted en la playa, va para la playa, pues baje la velocidad, súbale al aire acondicionado que todavía hizo calor en estos días, así es de que quédese con nosotros escuchando buena música, buena conversación y todo lo demás. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de las Américas, de Grupo Sadassi. Mire, todos los que están de vacaciones, trabajadores federales, trabajadores de gobierno, o todos los que estén de vacaciones porque los chamacos están de vacaciones, es momento de darse una vuelta por el fraccionamiento Las Américas. Ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad. Mire, este fraccionamiento ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes, satisfaciéndolos con los mejores y constantes trabajos, los diseños, los modelos de las casas, estos modelos minimalistas que verdaderamente han hecho una un diseño de vanguardia, innovadores, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación. Bueno, tiene hasta zonas arqueológicas, para que vea usted las Américas. Así es de que por todo esto y más, las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. ¿No me cree? Dese una vuelta y constate todo lo que le estoy diciendo. Además, si pasa usted a la caseta de ventas, se va a encontrar con asesores especializados, calificados, certificados, que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que estrene casa ya. Así es de que si está de vacaciones, dése una vuelta para allá. Y si no está de vacaciones, también dése una vuelta por allá. Márqueles 941-2185 y también por internet, métase a su página web www.sadasiyucatan.com.mx o en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como @SadasiMérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Aquí en el estudio nos acompaña la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá, también coach certificada, así es de que, y estamos platicando cómo sacarle jugo al tiempo. Así es de que, ¿con qué seguimos, Laura? Dale velocidad para que no se nos acabe el tiempo. Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, son realmente hábitos lo que nos hace perder el tiempo, que muchas veces inconscientemente pues no nos damos cuenta, como dijo Clau hace ratito. El hecho de estar consciente es cuando aprovechamos más el tiempo, porque sabemos priorizar qué es lo importante para nosotros. El detalle aquí es que generalmente, como somos un seres de hábitos, una vez que nos embarcamos a ciertos hábitos, se nos vuelven transparentes que los estamos haciendo de manera repetitiva, como también tú dices, Robert. Esto de la transparencia de la que hablamos en coaching es más bien que no nos percatamos de las cosas, que es transparente ese momento, esa acción o esa reacción o ese hábito que tenemos. Entonces, muchas veces cuando se rompe ese hábito es cuando tenemos ese quiebre y nos percatamos de que lo estábamos haciendo de manera automática, y es cuando estamos conscientes de la situación y es cuando buscamos corregirla o hacerla de una manera diferente. Entonces, pues muy interesante este, pero pues bueno, vamos a platicar de unos pasos sencillos también que se pueden implementar rápidamente para romper con estos hábitos de perder el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es importante, uno de los temas es tener muy claro cuáles son las dinámicas, actividades diarias, cómo planificamos, cómo podemos alcanzar las metas. Y si planificamos, porque hay mucha gente que conforme van saliendo las cosas, las van haciendo. Exacto, y a veces justo lo que acabas de decir, cuando de repente estamos en una actividad, en un propósito, en una meta, y surge algo, y dejamos para después lo que empezamos. Y fíjate, me llevas a una reflexión muy interesante, algo muy personal, que estoy viviendo ahorita, de que muchas veces, precisamente por no planificar, por no prestar atención a lo importante, no nos damos cuenta del desgaste al que nos sometemos y de la pérdida de tiempo por no hacer una simple acción. Un ejemplo te voy a dar: están haciendo una bardita en mi casa y el bendito maestro de la obra no ha llevado un mazo para que rompan las piedras grandes y puedan hacer el muro. Bueno, esto ya tiene 3 semanas. Entonces, ves al pobre trabajador con un martillito tratando de desbaratar las piedras y tardando más tiempo en construir la barda. Entonces, ¿qué le está pasando? ¿Le está costando mano de obra al maestro? ¿Le está costando tiempo a los empleados? Y todo porque no puso su atención en algo tan importante como es llevar las herramientas indicadas de trabajo para que se lleve a cabo de manera eficiente y rápida el trabajo. ¿Cuántas veces no nos pasa esto en nuestra vida cotidiana? Todos los días, yo creo. Aquí la diferencia, ¿sí?, de lo que estás hablando es entender la diferencia entre eficaz y eficiente. ¿Sí? O sea, eficaz es que a lo mejor hacen las cosas más rápido que cualquiera, pero de mala calidad. Y eso nos pasa mucho a los mexicanos. O eficiente, que haces las cosas de buena calidad en el tiempo adecuado en el que se tienen que hacer. Que no son los mismos tiempos de ser eficaz a ser eficiente. Y es lo que acabas de explicar. O sea, estos cuates a lo mejor es eficaz porque ha seguido trabajando mal, porque se tarda mucho tiempo en romper la piedrita. Que si fuera eficiente, con la herramienta adecuada, rompería la piedrita más rápido y haría las cosas quizás en menor tiempo, al ser eficiente, no eficaz. ¿Tú cómo eres, Claudia? ¿Eficiente o eficaz? Pues hay que hacer las dos cosas, ¿no? No, depende de, ¿no? Eficiente. Sí, yo creo que uno de los hábitos de planear tiene que ver justo con, hace rato lo mencionabas, que si el tiempo es dinero o cuánto nos cuesta y cómo se transforma, es como cuando hacemos un proyecto, ¿no? ¿Cómo queremos, con qué calidad, en cuánto tiempo y cuánto nos va a costar? A veces estamos en alargando el tiempo para poder terminar algo y justamente eso nos deja o nos limita a poder, inclusive si somos profesionalmente hablando, tomar otros contratos. O a lo mejor, si estamos en las organizaciones como líderes, el rol que estamos jugando dentro de una organización, a veces hay resultados que esperan que nosotros podamos cumplir. Y esa falta de planear y organizar al equipo nos está generando tiempos. Y a veces en las organizaciones tenemos gente trabajando hasta altas horas de la noche para poder terminar algo, porque no tiene las herramientas, porque no tiene un plan para poder lograr y alcanzar el resultado esperado. O porque está esperando a que alguien termine su parte para que él pueda complementar y continuar el suyo. Exacto. No, o porque, de veras, es que eso puede ser muchas cosas. Puede ser el hábito de quedarte a trabajar tarde. De procrastinar. No sé si estás procrastinando o no, pero estás acostumbrado. Yo tuve un jefe hace muchos años, gringo inclusive, que él trabajaba hasta las 3, 4 de la mañana en su oficina todos los días. Y él pensaba que todos los que trabajábamos para él deberíamos de estar disponibles. Hasta las 3 de la mañana. Él estaba en Estados Unidos, yo vivía en México, pero me traía con el teléfono. Verdaderamente impresionante el ritmo, era un tipo workahólico, como le llamamos. Pero para esas personas, el tiempo tiene otra dimensión. O sea, no se dan cuenta cuando transcurre una hora o dos, o sea, no, tiene otra dimensión que ahorita vamos a platicar. Por eso Einstein encontró la teoría de la relatividad, porque el tiempo no es plano, como todo mundo cree, o como luego pensamos en las secuencias, ¿cómo se dice? Bueno, ahorita le platicamos, porque el tiempo ya me está ganando, Manuel. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra llora suavemente. Es una canción de los Beatles, escrita por George Harrison, incluida en el álbum de White Album. Pero esta la cantó Eric Clapton, esta canción. Dice, George Harrison originalmente interpretaba la canción con un solo de guitarra acústica y un órgano. Una versión más corta que la oficial puede escucharse en el álbum Anthology 3 y una versión adaptada en el álbum Love de Eric Clapton, amigo íntimo de George Harrison, interpreta la segunda guitarra. Ahí tiene usted Pero ¿a poco no es una linda canción esta? Bueno, pues recordando a los Beatles, es de su época los Beatles, ¿verdad? Me van a decir que no. ¿Ya ven, no. ¿Ya ven cómo no saben administrar el tiempo ustedes? A mí me contaban. Ah, y a mí también. ¿A poco no habían escuchado esta canción? No, qué barbaridad. Manuel, no tiene el remedio. Pero bueno, pero está muy bonito. ¿Tienes ventana ecológica, Lau? No. Vamos, déjeme darles, oiga, déjeme, mire, estamos en esta semana. La Reforma me acaba de mandar que esta semana el platillo va a ser albóndigas al chipotle. Qué riquísimo. ¿No les gustan las albóndigas al chipotle? Sí, me encanta. Sí, muy ricas. Y estilo casero, así, estilo cantina. Váyase a la única cantina La Reforma. La verdad la que auténtica. La auténtica cantina La Reforma. Y mire que en estas vacaciones están cerrando los domingos y abren los lunes. Que para tradicionalmente, que se vaya a curar después del fin de semana. Pues no, bueno, para los que nos, porque muchos recorremos el horario para ir de temprano a la playa, entonces comes temprano, La Reforma abre a las 12, te echas tu almorzada a las 12, unas buenas albóndigas al chipotle, te tomas una Montejo bien fría y ya te puedes ir a trabajar una horita, dos horas, y tú ya estás en la playa. ¿Tú te vas a la playa, Clau? No, realmente no. ¿No? ¿No vas ahora a la playa? Ahora desde vacaciones sí, me encanta. Voy, vengo, regreso. Ah, bueno, pues ahí está, para que vayan a la playa. ¿Ya fuiste a La Reforma? Tampoco. Mañana. Ahí está. Claudia, ¿en qué, en dónde pierdes tanto tiempo? Hablando del tiempo. No, pues tienes que ir a La Reforma. Pero bueno, vayan, está sobre avenida la García Lavín. Está sobre avenida García Lavín a la altura de donde está la calle que entra en Plaza Lavín. Al Club Libanés. Club Libanés. La misma calle que sale del Club Les Libanés. Prometo que enfrente. Voy a investigar el número para decírselo, pero vaya a La Reforma y verás de lo que le platico. Bien, nos acompaña aquí en el estudio la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá, y también estamos platicando sobre el tiempo. ¿Con qué seguimos, muchachas? Bueno, hablábamos de la importancia que tiene poder identificar cuáles son verdaderamente esas actividades o todos esos temas que tenemos como prioridad resolver. Esto es, mira, yo lo relaciono un poco como cuando cerramos ciclos. Cuando nosotros tenemos alguna circunstancia, se vuelve como un pendiente. Y ese pendiente a veces nos lleva a una preocupación, pero no estamos tomando acción. Por supuesto, para poder administrar bien nuestro tiempo, poder tener muy claro cuáles son esas actividades y esas, ponerle prioridad. O sea, para un estudiante, ¿cuál es su prioridad? Para un ejecutivo, ¿cuál es su prioridad? Para una mamá, ¿cuál es su prioridad? Poder hacer un plan, ordenar, crear esos hábitos, poder resolverlos para cerrar ese ciclo, y eso nos libera. Es como terminar pendientes. De lo contrario, se nos vuelve una preocupación, se nos vuelve la sensación de que no tengo tiempo, me preocupo, pero finalmente no cierro los ciclos, no aprovecho ese espacio más productivo de poder llevar a cabo mis tareas. O sea, ser impecables, hacer verdaderamente o tener esa, no solo la intención, sino llevar a la acción. Por eso, sí, como decía, crear la, esos como hábitos. Decías tú, el plan, o sea, crear el hábito de hacer una planeación, inclusive diaria, de lo que tienes que hacer, llevar las prioridades, priorizar lo que tienes que hacer. Porque, ¿a poco no le pasa a usted cuando llega el fin de semana? Lo primero que queremos es salirnos ya de trabajar, pero luego entra tu preocupación porque tienes pendientes. Pero déjeme decirle una cosa. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, yo he visto que a Laura cuando vamos a ir de vacaciones, pareciera que quisiera terminar todos los pendientes para poder seguir 2 días de vacaciones. Y nunca vas a acabar con los pendientes. Y eso te genera un estrés, es lo que dices tú. Y si no aprendes a romper ese ciclo, es cuando te entra pues los estados de ánimo, de depresión, sí, etcétera. Y enojo a veces, porque pues y sí, finalmente cuando llega ese momento en el que para ti hoy ir y disfrutar tus vacaciones es algo que anhelas, que te gusta, que es maravilloso, y de repente entra tu introspección y dices, esto lo pude haber hecho antes. Y nos estamos saturando de actividades que sí suelen ser importantes porque vamos a estar fuera de la ciudad quizá, pero también es el momento donde nos damos cuenta, eso lo pudimos haber hecho antes. Entonces el no llevar bueno, dentro de estos consejos sencillos que tenemos, el que podamos nosotros hacer un registro, el que podamos planificar diario, el que podamos verdaderamente ser conscientes y cerrarlos, porque nos sucede en todos lados, en el trabajo, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos día con día, nos desconectamos pero no cerramos. Y sí, eso, porque a lo mejor dejaste, es lo que le pasa a mucha gente al revisar los correos, ¿no? O sea, revisa los correos, ves el encabezado y si no es algo que verdaderamente tengas que cerrar en ese momento, lo dejas. Y entonces ya cometiste el error de procrastinar y ya cometiste el error porque ese correo, si no lo abriste, pero ya lo viste, vas a trabajar en él doble tiempo. Por eso un buen hábito es lo que tú dices, abre esto, amigos, en correos. Abra los correos, pero el día que abrió usted el correo, o bórrelo, o conteste, cierre el ciclo en lo que tenga que hacer con ese correo. Porque si lo deja y no lo hace, pues ahí vas a tener que regresar a él. Es lo mismo, entiendo que es lo mismo que estás diciendo con las cosas. Sí, y esa es la parte de no cerrar los pendientes porque no tengo tiempo. Pero ¿qué te parece si pudiéramos verlo al contrario? Cuando dejamos de hacer cosas porque nuestra respuesta es, no hay problema, mañana tengo tiempo. Sí, luego algunos dicen, oye, el fin de semana tengo tiempo. No, me doy cuenta que lo puedo hacer, pero creo que el sábado también, y lo dejo para el sábado. Correcto. Y ahí es donde. Entonces, finalmente, a lo que estamos aquí hablando, la importancia del tiempo tiene que ver con que verdaderamente asumamos la responsabilidad de poder hacer que él sea efectivo, porque agrega valor en todo sentido y principalmente creo que agrega valor a mí, a mi propia vida. Nada más hoy les quisiera pedir que se miren en un espejo. O sea, si diario ustedes se miran en un espejo, el tiempo pasa rápido. Lo que es, se empieza a convertir en historia. Y vamos a hacer historia, si no, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Amigos, regresamos, otra linda canción de Eric Clapton, Tears in Heaven, lágrimas en el cielo. Eso va a estar llorando Donald Trump, ¿verdad? Tears in Heaven, porque pobrecito le fue re mal el día de hoy con eso de que entrevistaron, cuestionaron a su yerno sobre las juntas que tuvieron con los rusos. Qué barbaridad, pero bueno, no, este es Eric Clapton y Will Jennings, en memoria de Connor, hijo del primero, quien murió el 20 de marzo del 91 al caer accidentalmente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Sí recuerdo el incidente de Eric Clapton y su hijo, Tears in Heaven. Por eso escribió esta canción, que se volvió un éxito tremendísimo. Buena música, buena Buena selección, Manuel. Gracias. Manuel González va a estar aquí en el control operativo mientras el señor Juan de Dios Rincón está de vacaciones, que le mandamos un saludo, merecidas vacaciones a Juan de Dios. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida por el trabajo que desarrolla National Soft. Tiene dos aplicaciones importantísimas. Una que se llama On the Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Y la otra aplicación muy, muy reconocida es Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayudará a todo restaurantero a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios, el control de las comandas, la verdad que es una de las aplicaciones más afamadas en los restaurantes. Nada más déjeme decirle, tiene 25 mil restaurantes donde hay esta aplicación de Soft Restaurant. Pues felicitaciones a nuestros amigos de National Soft, porque son reconocidos por el software que han desarrollado y el trabajo. National Soft es una empresa yucateca 100% reconocida a nivel mundial. Bien, me acompaña aquí en el estudio Claudia Maldonado, coach, compañera, colaboradora y amiga nuestra, y Laura Alcalá. ¿Sí estás aquí o no? Claro, todavía que no. Sí, Robert, por ¿con supuesto. ¿Qué seguimos, Laura? ¿Con qué cerramos? Pues bueno, más que nada es el planear, el ser organizado. Aquí, por ejemplo, entre algunas recomendaciones es escribir, llevar un registro de las actividades del día y, por ejemplo, compartirles mi experiencia, que eso a mí desde hace muchos años que lo empecé a hacer, me ha funcionado excelentemente. Yo antes de salir de la oficina hago una pequeña lista de todos los lugares a donde tengo que ir para aprovechar al máximo esa salida en vuelta del auto, sobre todo aquí en Mérida, que hoy en día en las horas pico, híjole, el tráfico está muy pesado, el calor está muy agobiante y pues lo que quieres es terminar rápido lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, al llevarte una pequeña lista en un papelito cualquiera, de veras ayuda mucho. Es más, y si puedes hacerlo en orden de los lugares que estén en el camino de ida y en el camino de vuelta para aprovechar más el tramo, todavía mejor. Y bueno, eso definitivamente ayuda mucho, ayuda a romper esos hábitos de que sales una vez y luego sales otra vez y luego, ay, se me olvidó. De veras, cuando tienes una nota en mano, vas tachando ahí lo que ya hiciste y no hay manera, es infalible que se te olvide, al menos que no los hayas apuntado en la lista, ¿verdad? Pero bueno, y es una manera de aprovechar muchísimo el tiempo. Lo que pasa es que también una vez que haces la lista debes de priorizarlas, ¿no? Porque hay algunas actividades que no vas a alcanzar a hacer y ojalá que esas sean las que no te estén... Las menos importantes, claro. Las menos urgentes. O que porque, no tengan un deadline. Porque recordemos que muchas veces las cosas que no son tan importantes, como ir a apagar la luz, ir a apagar el teléfono, en un momento dado pueden caer en la lista de urgentes. Porque si no vas y las pagas, pues te pueden cortar el teléfono, te pueden cortar la luz en la oficina y llega un momento en que ya se convierte importante pues tener luz y tener teléfono, ¿no? Entonces, no permitir que las cosas que son de rutina se conviertan en urgentes, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos puede llegar a agobiar tremendamente y realmente cumplir con la lista, cumplir con la planeación, te quita un gran peso de encima, lo dijo Claudia hace ratito, el hecho de sentirte satisfecho cada vez que vas tachando de la lista lo que tenías pendiente o cada vez que vas eliminando pendientes, se siente uno incluso hasta contento, relajado, listo para salir a celebrar un cumpleaños, que por cierto, el cumpleaños de Claudia fue ayer, y saliendo de acá nos vamos a festejar. Ya cumplimos con venir al programa para luego salir a festejar. ¿Qué tal, Pero yo creo que aquí hay algo que es importante, porque hemos hablado sobre todo con el tiempo y la planeación que tenemos que hacer con el tiempo para el trabajo. ¿Y qué hay con la planeación del tiempo que le tenemos que dedicar a nuestra persona? ¿Cuándo es eso? Eso que mencionas es muy importante porque es lo que conecta algo que a mí yo estoy muy segura que sucede. A veces eso nos lleva a cierta emocionalidad, de cierto estado de ánimo. Es correcto. Nos descuidamos, nos dejamos para después. Sí. Inclusive, si hacemos ahorita un análisis de ese espacio que verdaderamente nos regalamos y por tratarse de nosotros, se vuelve como algo no tan relevante como inclusive darnos un baño y disfrutarlo. Estamos automatizados a hacer cosas que finalmente tienen que ver con nosotros. Uh-huh. Y es que en el día a día, si nos damos cuenta, cuando empieza el día estamos para los demás, para los hijos, para la empresa, para nuestros colaboradores, para esto, pero eso que tú mencionas es en qué momento me regalo algo o me doy tiempo. O darte el tiempo, no sé, para hablarle a tus parientes y decirle que lo quieres, o darle tiempo. Los papás con hijos pequeñines siempre hablan del tiempo de calidad para los hijos, y que por el trabajo o por la prioridad que le damos a las cosas, se quedan al último los chiquitines. De veras, porque pues cuando uno trabaja y trabajas con todo lo que dijimos malo, sales de trabajar tarde, te quedas 10 horas en la oficina y cuando llegas a tu casa pues ya están dormidos los chiquitines. Y te pierdes de mucho. ¿Qué tiempo es el que perdiste ahí y cuál fue el más valioso? Sí, esa es una reflexión muy importante, en la que si hoy hacemos una lista verdaderamente dónde pusimos nuestros esfuerzos, nuestras actividades, dónde está esa parte que nos hace construir nuestra propia historia, que es la gente, claro, verdaderamente, exacto, que está junto a nosotros, porque los hechos del hoy construirán mi futuro, pero ya serán historia. Entonces, manejar el tiempo, cronos, kairos, como llamamos, es ponerle tiempo a todo lo que vamos a hacer, pero hablar de tiempo para medir. En un artículo que me pareció importante, si me dejas compartir, es que hoy podríamos hacer algo, poner inclusive nuestro cronómetro para podernos poner a las redes 10 minutos. Sí. Y cuando suene, en automático, cambiar. Lo dejas de hacer. Lo dejas de hacer porque me estoy midiendo, yo misma me estoy creando esos hábitos para el logro finalmente de lo que quiero alcanzar. Si debo de estudiar para un examen, conectarme y a lo mejor mi alarma suena y me doy un espacio. Pero eso me hace medirme y no me di cuenta y el tiempo pasó. Sí, ya pasó un día completo y no estudiaste esos 20 uh-huh. minutos o no agregaste, no sé, a una base de datos ciertas cosas. Y es ahí cuando empieza el estrés a acumularse porque son cosas que no hiciste de diario y que se convierten en una tarea interminable en un solo día. Sí, pero tiene que ver mucho con la planeación. Porque también te debes de dar tiempo para ti, tiempo a tu familia, tiempo a los amigos, tiempo de vacaciones, tiempo, o sea, desarrollando todos esos hábitos. Y ahorita estaba yo leyendo aquí esto que es para priorizar lo que tenemos que hacer, el principio de Pareto. ¿Se acuerdan el famosísimo principio del 80-20? Ah, sí. Fíjense qué interesante. Los principios de Pareto, a grandes rasgos, esto nos dice que la mayoría de los negocios, el 80% de los ingresos vienen del 20% de los clientes. Entonces, concéntrate en el 20% de los clientes, porque traen el 80% de los ingresos. Y trata de aumentar ese 20% de clientes. Porque la lectura en el 20% del libro está el 80% del contenido. Por eso también hay que aprender a leer optimizando ese 80-20. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Interesante el tiempo. Y como siempre, nos falta tiempo para conversar del tiempo. Sí. Gracias, Clau. Se acabó. Gracias, Claudia. Gracias, Roberto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mayor tiempo. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos.